Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 1 al 5. 1. Videncias y comunicaciones. 2. 150 años. 3. Todo es justo. 4. Sin brazos y sin piernas. 5. El orgullo también es un pecado. Artículo 1. Videncias y comunicaciones. Siguiendo nuestra costumbre de publicar todo lo bueno que sabemos respecto a espiritismo, extractaremos una extensa carta que hemos recibido, dándonos cuenta de nuevas videncias y comunicaciones obtenidas por el médium, del que ya nos hemos ocupado en nuestro artículo Protección Espiritual. Como la vida terrena es una serie de penalidades, conviene muchísimo leer y meditar las comunicaciones ultraterrenas que nos impulsan a la resignación y a la esperanza. Hay tanto que sufrir, que nos es muy necesario saber esperar, confiando en la misericordia de Dios y en el gigante esfuerzo de nuestra inquebrantable voluntad. Nuestro hermano nos habla en su carta de varias videncias en las cuales el médium no solo ve figuras hermosísimas de espíritus luminosos, cuya contemplación transporta el médium a otras regiones, sino que llegan hasta él palabras dulcísimas que le hacen comprender que, tras de la tierra, hay otra vida de amor y de progreso indefinido. El médium, para obtener videncias y comunicaciones, se aísla por completo de las miserias humanas, se desprende de amargos recuerdos y de tristes pensamientos, y solo piensa en la grandeza de Dios. En varias sesiones, estando fuera de este mundo, ha escuchado las comunicaciones dadas por diversos espíritus, que copiamos a continuación. Tanto como más humildes seáis, menos el mundo os conocerá, porque la humanidad quiere vanidad, fausto y cosas mundanas. Las distracciones de la tierra son para los del mundo. Vosotras ya encontraréis alegrías divinas en el reino de Dios. Los humildes debéis sentir satisfacción en llevar vuestra cruz, sino, ¿en qué os pareceríais al Maestro? ¿En qué podríais acreditar que sois sumisos y resignados? ¿Y qué testimonio daríais al Padre de que acatáis su ley? Vosotros debéis ser como el navegante viajando en alta mar, que en medio de la borrasca ve venir las olas tan furiosas que parece que han de sumergir el buque. Tras una ola viene otra y otra, pero el navegante resiste y lucha hasta vencer, porque sabe que le va la vida. ¡Ay de él si pierde la serenidad! Así sois vosotros, las pruebas de la vida son borrascas y a veces parece que os han de anonadar. ¡Ay de vosotros si os desesperáis! Pedid fuerzas y luchad con valor. Y así como el navegante pasada la tempestad goza días plácidos y alegres, cantando al compás del balanceo de su buque, así vosotros viviréis alegres y dichosos en el reino de Dios, cuando hayáis triunfado de vuestras pruebas y sufrimientos. No esperes nada bueno de este mundo, porque muchos gustan de rendir culto a la vanidad y se apartan de la virtud. Ten valor y resignación para llevar la cruz de tu cautiverio. Levanta tu pensamiento y recuerda la multitud de mártires, recuerda la calle de la amargura, el monte Calvario, la cruz, la muerte. ¿Has llegado tú a tal extremo? Conforta tu voluntad, ama el dolor, ama los sinsabores y las angustias y acata la ley, que el Padre todo lo ha hecho bien, y un día, que será de siglos, todo se volverá luz, dicha y paz. Venid a mí, que yo os haré elevar las oraciones al Padre. Le dais ahora gracias por lo que os satisface, está bien. Pero dádselas también cuando estéis en tribulación y os abrume el dolor, y dádselas con serenidad y amor, que precisamente eso es lo que os eleva. Rechazad toda clase de pensamientos que no os honren delante de Dios. ¿Qué pedís? ¿No tienes satisfecho el día de hoy? Da gracias a Dios. Si te sobrara algo podría perderse o hacerse un uso contrario a tus deseos. No pienses en mañana, que mañana será un nuevo día. Cuando así lo hagas y los sufrimientos, las pruebas y los dolores no te aflijan, ni te hagan caer, piensa que has dado un paso hacia tu perfección. Mas si procuras para mañana, y los sufrimientos te hacen perder la calma, piensa que aún estás en el mismo lugar. Venid a mí los que estéis agobiados y os debata la tristeza, que yo os aliviaré y acudiréis al Padre, para lo cual no necesitáis riquezas ni títulos, sino abnegación, amor y sacrificios. Pedidme, yo vendré, que procedo del Padre que nos ama a todos y está con nosotros si nosotros estamos con Él. No os quejéis de vuestras pruebas, porque ¿quiénes sois vosotros para murmurar? Dad gracias a Dios y resignaos con la ley divina. La tierra que el Padre os ha cedido para vuestra depuración podría haceros felices, si todos, pobres y ricos, pensarais cada día: ¿a qué he venido a la tierra? Pero habéis faltado y faltáis a la ley. Las pasiones, el orgullo y la crueldad se han apoderado de la humanidad, y en lugar de hacer un Edén de ese mundo que habitáis, lo habéis convertido en un infierno, y digo infierno porque en la creación no hay otros infiernos que aquellos que los hijos rebeldes se crean, en donde sufren y en donde sufrís, porque en lugar de la paz tenéis la guerra, y en vez de amaros no os podéis sufrir los unos a los otros, y gran parte de la humanidad vive como las fieras, gruñendo y despedazándose, y el resultado de tal proceder son lágrimas, sangre, horrores, crímenes, sufrimientos, castigos y turbaciones, por siglos y siglos. Si los que acatáis la ley divina queréis huir de la expiación y alcanzar días de paz, sed mansos y humildes de corazón y resignaos con vuestras pruebas, alejaos de la tentación y sed fuertes en la virtud y en el trabajo. Sembrad la paz y el amor para atraeros a los que combaten en esa lucha, en que como fieras se destruyen, que si lográis llevar la luz donde tantas tinieblas hay, mereceréis la recompensa de lo alto. Uníos vosotros estrechamente, y respetaos los unos a los otros, y observad a aquellos que veáis que por su virtud, su humildad y su abnegación se hagan dignos de ser escogidos del Padre, tomadles por guías y seguidles, a fin de que ninguno de vosotros se extravíe y os hagáis todos aptos para entrar en el reino de Dios. Guardaos de hablar cuando estéis tristes y abatidos por los dolores que sufrís en la tierra, si vuestras palabras no son de alabanza a Dios, porque el Padre todo lo ha hecho bien según la ley de justicia, y así como los astros no pueden cambiar su curso, tampoco se puede cambiar nuestro destino. Cuando estéis tristes y abatidos, retiraos a vuestro aposento y entregaos a la oración, y yo vendré y os consolaré, y otros también vendrán y os consolarán. ¿Por qué con tanto afán buscáis en la tierra horas de calma y de paz? ¿No sabéis que no es morada de paz sino de luchas? Esperad siempre horas de pruebas y de sufrimientos, pero esperadlas con ánimo sereno y con valor, y así no os contrariarán tanto las luchas y pesares de la vida. Vosotros que amáis tanto al Maestro, ¿no sabéis que Él en la tierra no encontró ni una hora de paz? ¿Por qué anheláis tanto lo que no es de ese mundo? Acordaos que estáis en un paraje de pruebas, de expiación y de dolores. Amoldaos al sufrimiento y resignaos para que podáis hallar la paz en el reino del Padre. Todos los que queráis seguirme deberéis llevar vuestra cruz con amor, y no penséis que marchando de una parte a otra podáis escaparos de ella. A donde vayáis irá la cruz, y si queréis escaparos, tenéis que llevar dos, la de vuestra expiación y la de vuestra rebeldía. Hasta aquí las comunicaciones de los espíritus, terminando la carta de nuestro hermano con la siguiente frase: no nos esforzamos en demostrar la verdad de las manifestaciones que recibe este buen médium. Solo las exponemos, tal como resultan, a la consideración de nuestros hermanos, para que tomen lo bueno y dejen lo que no lo sea. Por nuestra parte creemos que estas comunicaciones merecen ser leídas y estudiadas, porque en todas ellas nos aconsejan lo más difícil, que es la resignación y la serenidad en la batalla de la vida. Todos sabemos dar consejos para que se resignen los otros, todos somos buenos marinos en tierra firme, pero cuando nuestro barco hace agua, la mayoría renegamos de haber nacido. Por eso cuando algunos descontentos alegan, los espíritus siempre nos dicen lo mismo: que seamos buenos, humildes y resignados, decimos nosotros. ¿Y qué otra cosa nos han de expresar? Si lo que más falta nos hace es la bondad, la humildad y la resignación. El que no es bueno no ama a la humanidad, el que no es humilde no es tolerante, y el que no es resignado nada puede esperar en su propio progreso. Por eso creemos que la prensa espiritista debe ser un raudal inagotable de dulces y consoladoras enseñanzas. Escriban los sabios sus observaciones científicas, levanten vuelo los espíritus que saben leer en el alfabeto del infinito, pero guárdense unas cuantas páginas para llenarlas con las comunicaciones de los espíritus que aconsejan a los atribulados tener calma en sus aflicciones y esperanza en su desconsuelo. Los terrenales. ¿Qué somos? Náufragos en el mar de la vida. Sean los espíritus de luz nuestros pilotos. Artículo 2, 150 años. Ha muerto en Belgorod, Rusia, un mendigo de 150 años, cuya vida novelesca interesante tiene episodios realmente fantásticos. Este hombre, llamado Andrés Vasisikov, comenzó a mendigar desde los 15 años. Primero se hizo el manco, después el sordo, luego el cojo, más tarde el ciego, y desde los 60 años en adelante hacía un sordomudo casi perfecto. Pues bien, por virtud de tales engaños, el bueno de Andrés Vasisikov consiguió reunir una fortuna de varios miles de rublos, con la cual adquirió tres posadas, que puso a nombre de uno de sus hijos, sin perjuicio de seguir pidiendo como cualquier pelele. Pasaba de una ciudad a otra, adquiría una casa y un carro, y hacía entrega de ello a sus hijos. Y luego echaba a andar a otra provincia, donde proseguía su vida de pordiosero afortunado. Ha muerto, como decimos, a los 150 años. Deja a sus 8 hijos un caudal, entre fincas y dinero, de 2 millones de rublos. El suelto que antecede estas líneas me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, y exclamé con espanto. ¡Qué expiación tan larga, 150 años! ¿Qué historia tendrá este espíritu? Debe ser muy accidentada, y tiene que haber pecado mucho para merecer tantos años de tortura, porque hay que confesar que la vida pesa cuando se cumplen 12 lustros. A los 60 años, por muy vigoroso que sea el organismo, comienza a decaer, múltiples dolencias anuncian la vejez, las ilusiones juveniles, semejantes a las flores de un día, se han marchitado, se han deshojado, y solo queda de ellas un melancólico recuerdo, y a veces se siente recordando las lamentaciones de campo amor. Penar tanto por tan poco. Que la vida sin ilusiones, no tiene encantos, no tiene atractivos, es una enfermedad lenta, sin grandes crisis, pero enfermedad al fin. Presintiendo que el mendigo ruso debería tener una triste historia, pregunté al guía de mis trabajos literarios si estaba yo en lo cierto al creer que su larga peregrinación en la tierra era un castigo de sus anteriores culpas, y el espíritu me dijo sí. El presente siempre es el corolario del pasado, como el porvenir lo es del presente. La vida es una serie de acontecimientos enlazados estrechamente entre sí. La vida es una madeja sin cabos sueltos. Sus hebras nunca se rompen por enredada que esté la madeja, sus nudos no necesitan que se haga con ellas lo que hizo Alejandro, con el nudo que ataba el yugo, o lanza del carro de Gordio, que cortó con su espada. Y son de tal naturaleza los nudos de la madeja de la vida, que aunque la violencia quiera romperlos y al parecer los llegue a romper, hay unos hilos invisibles tan resistentes, que estos no se rompen, ni la muerte consigue romperlos, y el espíritu de grado o por fuerza va saldando sus cuentas en innumerables encarnaciones, no valiendo ser sabio y ser considerado como una verdadera notabilidad en el mundo científico, si a su ciencia no se ha unido el sentimiento y el estricto cumplimiento del deber. El grande entre los grandes vuelve a la tierra y, como compensación, a cada uno se le da el premio según sus obras. El que ha vivido últimamente mintiendo y simulando defectos físicos ha brillado en ese mundo hace muchos siglos, cuando el florecimiento de Grecia, y allí, entre aquella pléyade de hombres ilustres, descollaba él, el materialista Taulfo, el que buscaba el secreto de la prolongación de la vida, el que detestaba la muerte y más que a la muerte a la vejez, el que decía que era humillante y vergonzoso dejarse dominar por el decaimiento físico, que la inteligencia debía servir para buscar remedios heroicos que vencieron en la lucha la debilidad orgánica, que el hombre no debía resignarse a morir como morían los irracionales inmolados ante los dioses, y Ataulfo, que era maestro en muchas ciencias, se dedicó con sus discípulos a buscar medicinas tónicas que vigorizaran los cuerpos debilitados por el peso de los años. Él, sin comprenderlo entonces, soñaba con la vida eterna. Quería vivir muchos siglos, Y como no comprendía que pudiera vivir el espíritu desligado de su cuerpo, todo su empeño fue fortalecer su organismo, y compuso diversos específicos para renacer como él decía. Sus estudios y sus experimentos causaron muchas víctimas, sacrificó a muchos seres inocentes, tiernos niños y hermosas jóvenes, porque el viejo necesitaba beber contadas gotas de sangre de una virgen, mezclada dicha sangre con una pequeña cantidad de polvos humanos, o sea huesos de niño pulverizados. Cometió en aquella existencia muchos crímenes, pero los cometió sin gran responsabilidad para él, porque no mataba por el gusto de matar, no se complacía en la agonía de las víctimas, les evitaba el sufrimiento, y solo quería encontrar el medio de vivir largos siglos, pues según su teoría, si los hombres conseguían vivir muchos siglos, adquiriendo continuamente nuevos conocimientos, la tierra sería un paraíso, porque cada hombre la embellecería con sus inventos y con sus descubrimientos incesantes. Él soñaba, repito, con la verdad de la vida. Él no se conformaba con ver morir a un sabio en lo más florido de su edad. Él lamentaba las energías que se perdían, las iniciativas que se paralizaban, y a todo trance quería luchar con la muerte. Amaba la vida con verdadera idolatría, y llegó a ser muy viejo, no por los brebajes que tomó, sino por las medidas higiénicas a que se sujetó al llegar a la edad madura. Fue un modelo de continencia, reguló de un modo admirable sus horas de trabajo, de reposo absoluto y de meditación. Él entreveía los raudales de la vida eterna, sospechaba que había una fuerza superior a todo, pero esa fuerza no era de su agrado. Él quería ser grande por sí solo, era la personificación del orgullo, quería debérselo todo a su propio esfuerzo, y cuando se desprendió de su cuerpo, completamente inservible por el enorme peso de los años, su asombro no tuvo límites, y se quedó tan aturdido al ver lo que nunca había soñado, la vida del espíritu desligado del cuerpo, que si se puede emplear la frase, Ataulfo enloqueció al encontrar la eternidad con distintas leyes de las que él conocía. El orgulloso sabio, qué pequeño se vio. Cuando comprendió que los siglos eran mucho menos que segundos en el reloj del tiempo, él, que había cometido tantos asesinatos para prolongar la vida algunos años, se encontraba lleno de vida sin necesidad de aquel cuerpo cuya conservación le había hecho cometer tantos atropellos. Pronto volvió a la tierra ansioso de nuevos descubrimientos, y llegó a penetrar victorioso en el templo de la gloria por sus inventos y descubrimientos encaminados todos ellos a prolongar la vida del hombre sin dolores, sin pérdida de fuerzas, aunque ya no empleó los medios anteriores de inmolar niños y vírgenes en aras de la ciencia, echó mano de otros que causaron la ruina de muchas familias, porque se apoderó de la riqueza de muchos para emprender largos viajes, prometiendo pingües ganancias que nunca llegó a satisfacer, porque se olvidaba muy fácilmente de sus favorecedores. Su orgullo le cegaba y creía que aún les hacía un gran favor despojándoles de sus bienes para buscar una verdad científica, asociándoles en cierto modo a sus gloriosas empresas. Llegó a ser muy sabio, dio la vuelta a ese mundo cuando los viajes eran un cúmulo de imposibles y dificilísimos de vencer, pero su corazón estaba seco, las dulzuras del amor le eran totalmente desconocidas. Llegó un día que sintió frío en el alma, se encontró en el espacio muy solo con toda su ciencia, escuchó las amonestaciones de su guía y al fin se convenció que sabiduría sin amor es como una fuente sin agua, como un árbol cuya copa llega al cielo y no da sombra, ni fruto. Reconoció la grandeza de Dios, y con afán vivísimo de igualar su bondad a su ciencia, dio comienzo a una serie de existencias expiatorias, muriendo muchas veces sacrificado en edad temprana. Él, que a tantos inocentes sacrificó, últimamente quiso permanecer en la tierra todo el tiempo posible en la humillación, ya que antes le cegó su orgullo, y se creyó más grande que toda la humanidad, y al mismo tiempo ha devuelto una mínima parte de lo por él usurpado, porque cuando él pedía, no era para vivir cómodamente, sino para que vivieran sus hijos, a los cuales había despojado de sus riquezas en otro tiempo por satisfacer sus caprichos y su vanidad. El sabio de ayer, el que tanto se cuidó de la lozanía del cuerpo, en su última existencia le sirvió su organismo de mentir, para engañar, para sacar fruto de una defectuosidad aparente. ¿A cuántas consideraciones se presta el distinto uso que ha hecho de su cuerpo el gran sabio de ayer? Razón tenías al creer que en el espíritu del mendigo había una larga historia. ¿A cuántos precipicios conduce la ciencia sin el amor? Adiós. ¿De cuánta enseñanza es la anterior comunicación? Ya dijo Víctor Hugo, que sin amor se apagaría el sol, y yo digo que el que no ama no vive. Artículo 3, todo es justo. Un amigo nuestro que vive actualmente en Mérida de Yucatán, nos envió un pequeño artículo necrológico que nos impresionó tristemente, hasta el punto que preguntamos al espíritu, que generalmente nos guía en nuestros trabajos, si podía decirnos algo sobre aquel ser tan profundamente desgraciado, cuya existencia había sido tan horrible. Y nuestro amigo invisible, viendo que nuestra pregunta no llevaba otro móvil que el estudio y el deseo de dar una lección útil, nos dio algunos pormenores que transcribiremos a continuación del citado escrito, que dice así. Arcadio Góngora. La naturaleza suele usar burlas espantosas con la humanidad. Ya en el fondo del hogar, o a la faz pública, el genio del mal suele hacer sangrientos escarnios del hombre, del rey de la creación, de ese a quien el supremo hacedor formó su hechura y semejanza, según la frase bíblica. Suele precipitarlo, desde el trono en que le colocó natura, hasta los últimos y sucios escalones de la degradación. Se ha visto a individuos de la especie humana, en todas las gradas de la escala social, proceder como jamás se ha conducido los más estúpidos animales. Pongan ustedes la mano sobre el polluelo de cualquier ave, sobre la cría de cualquier cuadrúpedo, sobre el cachorro de la bestia más feroz, y verán cómo los padres se abalanzarán sobre ustedes y se desesperarán si se encuentran impotentes para vengar o defender a sus hijos. Y si estos enferman o se extravían, ¿con qué cariño o angustia los cuidan y curan o los buscan? Pues bien, se ha visto padres, y lo que es más monstruoso todavía, madres que permanecen indiferentes y frías ante la agonía o el cadáver de un hijo, o que los abandonan y olvidan hasta el extremo de vivir como si nunca lo hubieran concebido y alimentado en su seno. Se ha visto morir a gentes en tales condiciones, pero, afortunadamente, no es eso lo regular en la existencia de las sociedades. Tan sombrías reflexiones me las sugiere el reciente desenlace de un drama que, no por ser humilde el protagonista, ni por haberse desarrollado la acción en la oscuridad de la pobreza, deja de conmover a todo espíritu pensador y humanitario. El 13 del presente mes, ha dejado de sufrir para siempre un hombre, que en la villa fue conocido con el nombre de Arcadio Góngora. Parece que hace unos 32 años, perdió completamente la razón, víctima de cierta predisposición orgánica de raza, determinada por no sé qué descalabro amoroso. Era entonces un arrogante mancebo de 18 a 20 años, lleno de vida y de salud. Desgraciadamente, su locura inofensiva y apacible al principio, se hizo al poco tiempo hostil y peligrosa, hasta el caso de tenérsele que encadenar a un poste, como a una fiera, para su propia tranquilidad y la de su familia. Allí se le llevaba su mísero alimento, de allí no se movía jamás, y allí vivía como vive una bestia, y, en ocasiones, en peor condición que esta. Hace cosa de 10 años que yo le conocí. Aún no se ha borrado, ni creo se borre de mi pensamiento, la impresión que entonces produjo en mí su presencia. Estaba sentado con el codo derecho apoyado en la rodilla, y la mejilla en la palma de la mano, en una pequeña hamaca que era todo el moblaje de la ruinosa, desaseada y desabrigada choza de guano que habitaba, choza triste y aislada de las demás, como la de un paria o la de un apestado. Con un pie estrechamente aprisionado entre un anillo y el extremo de una cadena de hierro fijada en un poste. Los cabellos, las patillas y las barbas incultas y crecidas, cayendo sobre sus hombros. Pecho y espalda formando marco a unas facciones que debieran ser buenas, pero que entonces estaban desfiguradas. Sus negros y azorados ojos casi saltando de sus órbitas, y su calzón y camisa sucios y rotos, enseñando en diversos lugares su velluda piel, parecía un salvaje o un anacoreta perdido en las profundas sociedades de la selva. Hablaba sin cesar, ora alzando, ora bajando la voz, pero en un lenguaje inteligente y rápido. Al pararme en el dintel de la puerta, levantó los ojos, los fijó en mí con una expresión que me hizo retroceder, y los giró enrededor como buscando algún objeto. De repente se inclinó, echó mano a una piedra y la arrojó violentamente sobre mí. Pero vi el movimiento y me oculté tras de la puerta, que recibió el terrible golpe, que de alcanzarme, sin duda me hubiera hecho daño. Le observé un momento con sincera piedad, y me retiré con el corazón oprimido. Desde aquel día hasta su muerte, no volví a verle sino dos o tres veces. Nadie podía acercársele sin peligro, y su pobre familia, compuesta solamente de mujeres, sufría crueles penalidades para atender a la subsistencia. Las ocasiones en que transitaba yo por las inmediaciones de su pequeña choza, escuchaba con emoción su cavernosa y sonora voz, cuyo eco, en las altas y silenciosas horas de la noche, vibraba hasta larga distancia, y se cernía sobre la dormida villa, y se elevaba al cielo como una dolorosa protesta contra la sociedad que le abandonaba, o como una misteriosa plegaria impregnada de tristeza infinita. Entonces me preguntaba por qué la justicia divina no devolvía la razón a aquel desdichado, o no hacía cesar para siempre su espantosa desgracia, quitándole la vida, harta pesada para él, por más que no tuviese conciencia de su estado. Decíase que casi nunca dormía. El aniquilamiento de sus fuerzas le obligaba a callarse y a rendirse a breves instantes de reposo. En diversas ocasiones, personas caritativas pretendieron enviarlo al Hospital General de Mérida, en donde si no se le curaba, siquiera estaría aseado y mejor atendido, pero su familia siempre se opuso y rogó que se le dejase creyendo que por peor que ella pudiese tratarle, siempre estaría mejor que en manos extrañas. Funesto temor. Fatal equivocación que acaso perjudicó al infeliz demente. Por último, hace algún tiempo fue atacado de una enfermedad del vientre que lo fue consumiendo lentamente, que agravó su situación hasta ser anticipadamente devorado por los gusanos parte su cuerpo. Y el 13 del presente mes, la providencia se apiadó de él, poniendo punto final a sus padecimientos terrenales. Tenía entonces 52 años aproximadamente, y estuvo demente 32. Cuéntase que antes de morir, la fugitiva razón, como esos relámpagos que rasgan fatídicos la profunda oscuridad de una noche tormentosa, centelleó sobre su espíritu al irse este a desprender su mísera cárcel. «¡Ea, hermanos!», dicen que exclamaba lastimosamente en lengua maya. «Llegó entonces la hora de mi muerte». Cuando la muerte se presenta bajo esa forma u otra análoga, creo que en vez de deplorarla, débese dar un voto de gracia. En esos casos, la muerte, lejos de ser un mal, debe ser un positivo beneficio. Paz al espíritu de Arcadio Góngora. Reposa en la mansión de los mártires. F. Pérez Alcalá. Yucatán, Tizimín, diciembre, 19 de 1882. Como comprenderán nuestros lectores, este tristísimo relato da margen a serias y dolorosas reflexiones, porque si no hay efecto sin causa, la causa de tan deplorable efecto debe ser horrible, espantosa. Y desgraciadamente no nos engañábamos en nuestros cálculos, porque nuestro amigo invisible nos dijo en su comunicación lo siguiente: «Grandes remordimientos pesan sobre la vieja Europa, que ha conquistado a sangre y fuego los países que llamáis el Nuevo Mundo, y otros hermosos continentes, y no pequeña parte tiene España en esas horribles luchas, o mejor dicho, en esas matanzas fratricidas en que sucumbieron tantos caudillos vencidos por el número de los contrarios, pero no por el valor y la nobleza de los conquistadores, que llamándose civilizados fueron más indómitos y más rebeldes que los salvajes, más desnaturalizados y más feroces que las mismas fieras. ¿Cuántos crímenes se ha cometido en esas para vosotros lejanas tierras, en sus bosques vírgenes? ¿Cuántas víctimas se han sacrificado en aras de las más torpes, desenfrenadas e inmundas pasiones? Causa horror leer la historia de los terrenales, que manchados estáis con todos los vicios, hundidos en la concupiscencia y en la iniquidad. Grandes expiaciones estáis sufriendo, pero, creedme, si fuerais a pagar ojo por ojo y diente por diente, se sucederían los siglos como se suceden vuestras vidas y casi llegaríais a creer en la eternidad de las penas, al ver la continuación de vuestros incesantes martirios a pesar de la misericordia divina. Como las leyes de Dios son inmutables y tienen que cumplirse, tenéis necesariamente que sufrir todos los dolores, todas las agonías que habéis hecho padecer a otros, Gozándoos en su tormento, la única ventaja de que disfrutáis al expiar, es que a ningún ser de la creación le falta alguien que le quiera. Miente el que dice que está solo, todos estáis acompañados de un alma que se interesa por vosotros más o menos relativamente según la enormidad de vuestro delito, y a falta de racionales tenéis una raza irracional muy amiga del hombre, tenéis al perro, símbolo de la fidelidad, que con una leve caricia os sirve de guía, de compañero, toma parte en vuestras penas y en vuestras alegrías. Esto en la parte visible, que fuera del alcance de vuestra vida material, están vuestros espíritus protectores dándoos aliento y resignación en las horas de cruenta agonía. ¡Ah, si estuvieras solos como decís! ¿Qué sería de vosotros, infelices? Sí. Queríais anonadados, abrumados ante el terror y la soledad. Si cuando vuestro cuerpo se entrega al descanso, vuestro espíritu no encontrara una mano amiga que le detuviera y no oyera una voz cariñosa que le preguntara: ¿dónde vas, pobre desterrado? ¿Creéis que tendrías fuerza para reanimar su organismo y comenzar el trabajo de un nuevo día? No. El alma necesita amor como vuestras flores el rocío, como las aves sus alas. Sin ese alimento esencialmente divino no puede vivir. Y cuando sus culpas le obligan a carecer de familia, de hogar, de seres afines a él, y tiene que permanecer en una doble prisión, separado de sus semejantes, entonces su razón se oscurece. El hombre es un ser sociable por excelencia, se siente atraído a formar familia, como que es miembro de la familia universal. Recuerda su origen, y sin los lazos del amor, de la amistad, del parentesco, de la simpatía, no puede vivir, y como no puede vivir, por eso no falta quien le quiera, visible o invisible. Por eso el desgraciado, dice muchas veces: quisiera siempre estar durmiendo, porque durmiendo soy más feliz. Entonces no me acuerdo de mis desventuras. Y no es que no se acuerda, al contrario, las ve con más claridad. Lo que tiene es que las ve acompañado de espíritus amigos que le alientan y le fortifican y le ayudan a llevar el peso de su cruz. Todos los que os creéis desheredados en la tierra, tenéis vuestros tutores en el espacio, quienes cuidan de vuestra herencia y os guardan vuestros tesoros para cuando seáis dignos de poseerlos. Hay algunos espíritus tan depravados, hacen tan mal uso de su libre albedrío, que a estos necesariamente les dura más tiempo la orfandad, porque rechazan con sus desmanes todo el amor y la tierna solicitud de las almas que quieren su bien, y a este número pertenece el espíritu que tanto os ha impresionado con el sufrimiento de su última existencia. Horrible, pero merecido, porque en la creación, recordadlo siempre, todo es justo. Ese espíritu en una de sus anteriores encarnaciones fue uno de los aventureros españoles que fueron a la tierra mexicana a imponer sus tiránicas leyes, reduciendo a la servidumbre a sus guerreras tribus, abusando miserablemente de la inocencia de sus mujeres, enriqueciéndose de un modo fabuloso con la usurpación y el pillaje, cometiendo todo género de atropellos, imponiendo su voluntad soberana sobre pueblos enteros, convirtiéndose en un tirano tan cruel que su crueldad rayaba en lo inverosímil. Parecía imposible que aquel hombre hubiera recibido la vida del hálito de Dios, porque si pudieran admitirse dos potestades, la una del bien y la otra del mal, se diría que ese desgraciado era el hijo predilecto del príncipe de las tinieblas, tanta era su perversidad. Brutal y lascivo hasta la exageración, las doncellas más hermosas y los mancebos más arrogantes tenían que acceder a sus impúdicos deseos, su excitación continua era el martirio de sus desgraciados siervos. Valiente y temerario, cometía las más arriesgadas empresas, y solo le faltaba uncir a un carro triunfal a la hermosísima Zora, virgen mexicana, bella como las huries del paraíso de Mahoma, casta y pura como las vírgenes del cielo cristiano. A Zora era el encanto de su padre y sus hermanos. Su numerosa familia miraba en ella a la elegida del Padre de la Luz, y todos la respetaban como un ser privilegiado, porque sus grandes ojos irradiaban un resplandor celestial, y de su boca salían palabras proféticas que escuchaban con santo recogimiento jóvenes y ancianos. Una tarde reunió a los suyos y les dijo con triste acento: «Grandes e invisibles desgracias van a caer sobre nosotros. Las aves de rapiña extienden sus negras alas y cubren de plomizas brumas nuestros límpidos cielos. Temblad, compañeros, no por nosotros que seremos víctimas, sino por los verdugos implacables que desoirán nuestras dolientes quejas. Saldremos purificados por el martirio, mas ¡ay de los martirizadores! Azora no se engañaba. Aquella noche llegaron al valle un centenar de aventureros capitaneados por Gonzalo, que iba en busca de Azora, cuya peregrina hermosura le habían ponderado, y deseaba que fuese una de sus desgraciadas concubinas. La hermosa joven, para evitar derramamiento de sangre, suplicó a Gonzalo que no levantara sus tiendas, que ella le seguiría, pero que respetara la vida de sus padres y de sus hermanos. Y como Azora tenía un ascendiente tan extraordinario sobre todos los seres de la tierra, Gonzalo también sintió su mágica influencia, y por su vez primero obedeció al mandato de una mujer. Azora había tomado sus precauciones y había reunido a todos los suyos en gran consejo, y mientras deliberaban sobre lo que debían hacer, la joven fue al encuentro del enemigo, diciendo a sus deudos que iba a ponerse en oración para traer sobre su cabeza los resplandores de la eterna luz, que no turbaran su meditación, y como estaban acostumbrados a sus éxtasis que duraban algunos días, nada sospecharon, y ella mientras tanto se entregó como víctima expiatoria a su verdugo, imponiendo a la vez condiciones que fueron respetadas. Gonzalo sintió por Azora todo cuanto aquel ser depravado podía sentir, y al querer manchar su frente con sus labios impuros, la joven le detenía con un ademán imperioso, y él quedaba como petrificado, causándole inmenso asombro su timidez. Los familiares de Azora, al tener noticia de lo sucedido, juraron morir o vengaría deshonra de la casta virgen, consagrada al Padre de la Luz. Ellos ignoraban la mágica influencia que había ejercido la joven sobre su raptor. Para ellos estaba profanada la mujer consagrada a los misterios divinos, y su furor no tenía límite. Se pusieron en marcha yendo a buscar a la fiera en su guarida. Gonzalo, al verlos, sintió renacer todos sus malos instintos, adormecidos momentáneamente por la mágica influencia de Azora. Se rompió el encanto, y auxiliado por sus inicuos secuaces aprisionó a los sitiadores, les amordazó cruelmente, y Azora perdió la razón cuando la llevaron a su padre, que era un ídolo para ella, y le vio cargado de cadenas, cubierto de insectos voraces que habían arrojado sobre su cuerpo para que lo fueron devorando lentamente, y ante aquel mártir del amor paternal, consumó Gonzalo la acción más infame, la que más podía herir al desgraciado, profanando el cuerpo de la pobre loca, que cedió a sus impuros deseos cuando se apagó la luz de su clarísima inteligencia. Y durante muchos días, el padre de Azora sufrió el horrible martirio de ver a su hija en poder de Gonzalo, que se complacía en atormentar a aquel infeliz, haciéndole presenciar actos que no se pueden describir. Al fin murió Azora, y Gonzalo siguió insultando a su desgraciado prisionero, arrojando en sus mazmorras la inmundicia de sus caballos, escupiéndole al rostro, cometiendo con aquellos defensores de su honra toda clase de atropellos. Murió el padre de Azora después de crueles sufrimientos. Sus hijos también perecieron. De aquella tribu de valientes no quedó ni uno, todos sucumbieron en poder de Gonzalo, que siguió cometiendo infamia tras infamia hasta que uno de sus esclavos le asesinó mientras dormía en su lecho, rendido por la embriaguez. Su vida fue un tejido de espantosos crímenes, y como se complacía en el mal, como no le faltaba inteligencia para conocer que su proceder era inicuo, como encontró en su camino hombres de corazón que se propusieron educarle, y él los despreció, su expiación tiene que igualar a la gravedad de su culpa, y ya ha encarnado diferentes veces siendo el infortunio su patrimonio. Ha hecho tanto mal, sin que por esto le falte en todas sus existencias alguien que le quiera. Y Azora, espíritu de luz, le alienta en sus penosísimas jornadas. Ella fue a la tierra la última vez con el propósito noble de comenzar la regeneración de Gonzalo, pero su extremada sensibilidad no pudo resistir el choque violento que recibió al ver a su padre en tan lamentable estado. La prueba fue superior a sus fuerzas, que como solo Dios es infalible, no siempre los espíritus saben medir la profundidad del abismo donde han de caer. Es muy distinto ver las miserias de la tierra a gran distancia a vivir en medio de ellas, y son muchos los espíritus que sucumben en medio de sus rudas pruebas y de sus expiaciones. Nunca nos cansaremos de deciros, que por criminal que veáis al hombre, no le corrijáis por la violencia, que harta desgracia tiene con la enormidad de sus delitos. ¿Dónde hay mayor infortunio que en la criminalidad? ¿Qué infierno puede compararse con la interminable serie de penosísimas encarnaciones que tiene que sufrir el espíritu rebelde inclinado al mal? En unas la locura, en otras la espantosa deformidad, en aquella la miseria con todos sus horrores y sus vergonzosas humillaciones y otros sufrimientos que nos es imposible enumerar, porque para sumar todos los dolores que puede sentir el espíritu no hay números bastantes en vuestras tablas aritméticas para formar el total. La imaginación se pierde cuando quiere sujetar a una cantidad fija el infinito de la vida, que nos envuelve en absoluto. Después de esas encarnaciones horribles, vienen esas existencias lánguidas, tristes, solitarias, en las cuales la vida es una continua contrariedad. El espíritu ya se inclina al bien, pero su amor no encuentra recompensa. Almas, al parecer ingratas, miran con indiferencia los primeros pasos de aquel pobre enfermo que quiere amar y no encuentran quien depositar su cariño, y hasta las flores se marchitan con su aliento antes de ofrecerle fragancia. Esas existencias son dolorosísimas. Expiación que sufre actualmente la mayoría de los terrenales, espíritus de larga historia, sembrada de horrores y de crueldades. En ese período es cuando necesita el hombre conocer algo de su vida, porque ya tiene conocimiento suficiente para comprender las ventajas del bien y los perjuicios del mal. Y, como todo llega a su tiempo, por eso hemos llegado nosotros a despertar vuestra atención. Por eso las mesas danzaron y los demás muebles cambiaron de lugar. Y resonaron en distintos puntos de la tierra las voces de los espíritus, porque era necesario que comprendierais que no estabais solos en el mundo. Muchos suicidios hemos evitado y a muchas almas enfermas hemos devuelto la salud. A un gran número de sabios orgullosos les hemos demostrado que la ciencia humana es un grano de arena en comparación del infinito, de la ciencia universal. Y una revolución inmensa llevaremos a cabo, porque ha llegado la hora del progreso para las generaciones de ese planeta. Comenzáis a conocer la verdad, que ahora rechazáis, porque la luz os deslumbra, pero al fin os habituaréis a ella. Ensancharéis el círculo de vuestra familia terrenal y miraréis en los espíritus miembros de vuestra familia universal. Seréis más compasivos con los criminales, cuando sepáis que también lo habéis sido vosotros y que quizá mañana volveréis a caer. Que al espíritu apegado al mal le cuesta mucho decidirse al bien. Es como el pequeño que da un paso y retrocede 5, y anda repetidas veces un mismo camino. Pues de igual modo hacéis vosotros, y hemos hecho todos los espíritus de la creación, con la sola diferencia que unos tienen más decisión que otros, y más valor para sufrir la pena que se han impuesto. Vosotros, los que buscáis en nuestra comunicación saludable consejo y útil enseñanza, aprovechad las instrucciones de ultratumba, siempre que éstas os marquen el sendero de la virtud, y no halaguen vuestros vicios, ni patrocinen vuestras debilidades. Desconfiad siempre de todo espíritu que os prometa mundo de gloria en cuanto abandonéis la tierra. Estudiad vuestra historia, miraos sin pasión, y os veréis pequeños, pequeñísimos, microscópicos, llenos de innumerables defectos. Celosos, vengativos, envidiosos, avaros, muy amigos de vosotros mismos, pero de vuestro prójimo, no. Y con una túnica tan manchada, no esperéis sentaros a la mesa de vuestro padre, para lo cual precisáis cubriros con vestiduras luminosas, y así poder penetrar en las moradas donde la vida está exenta de penalidades, sin que por esto los espíritus dejen de entregarse al cultivo de las ciencias, y al nobilísimo trabajo de la investigación, porque siempre tendrán las almas algo más que aprender. Nosotros venimos a demostraros que el alma nunca muere y que el hombre es el que a sí mismo se premia o se castiga. Que las leyes de Dios, que son las que rigen la naturaleza, son inmutables. Venimos a aconsejaros, a fortaleceros, a enseñaros a conocer la armonía universal, a contaros la historia de vuestros desaciertos de ayer, causa de vuestros infortunios de hoy. Esta es la misión de los espíritus cerca de vosotros. Impulsaros al trabajo, al cultivo de vuestra razón, que es la que os ha de conducir al perfecto conocimiento de Dios. Cuando comprendáis que en la creación todo es justo, entonces será cuando adoraréis a Dios en espíritu y verdad, entonces alabaréis su nombre con el hosanna prometido por las religiones, que aún no se ha cantado en la tierra por la raza humana. Las aves son las únicas que lo entonan cuando saludan al astro del día en su espléndida aparición. Recordad siempre que no hay gemido sin historia, ni buena acción sin recompensa. Trabajad en vuestro progreso, y cuando encontréis uno de esos desgraciados, como el espíritu que ha dado origen a nuestra comunicación, compadecedle, porque tras de aquel sufrimiento tan horrible le esperan por razón natural, muchas existencias dolorosísimas, en las cuales la soledad será su patrimonio, y aunque como os he dicho antes, el espíritu nunca está solo, al alma enferma le sucede lo que al hombre cuando sale de una enfermedad gravísima, que en la convalecencia está tan delicado, tan impertinente, tan caprichoso, tan exigente, que toda su familia tiene que mimarlo, acariciarlo y prestarle los más tiernos cuidados. Y esto mismo exigen los espíritus cuando salen del caos de los desaciertos y comienzan su rehabilitación. Entonces quieren el amor de la familia, la simpatía de los amigos, la consideración social, y como no han ganado lo que desean, como no lo merecen, no lo tienen. Y aunque no les falte un ser que les quiera y les compadezca, eso no es bastante para ellos. Quieren más, y corren en el antes tras un fantasma, que los hombres llaman felicidad, y como el judío errante de la leyenda, cruzan ese mundo sin encontrar una tienda hospitalaria donde reposar. La mayoría de los seres encarnados en la tierra, sois enfermos convalecientes, y solo en los espíritus encontraréis los médicos del alma, que calmarán vuestra sed devoradora. Estáis cansados y fatigados, tenéis hambre, tenéis frío. Reposad un momento, vuestros amigos de ultratumba, quieren hacer menos penosa vuestra jornada, demostrándoos con hechos innegables que en la vida infinita todo es justo. ¿Qué expresaremos después de lo que nos ha dicho el espíritu? Que estamos completamente de acuerdo con sus razonables consideraciones. Por experiencia harto dolorosa tenemos que concederle la razón y repetir con él, que la tierra es un hospital de generaciones enfermas que están pasando la convalecencia. Solo los espíritus de buena intención son los que pueden conseguir con sus sanos consejos nuestro alivio y regeneración. Lo que es nosotros, hemos debido al estudio del espiritismo los goces más puros de nuestra vida. Hemos adquirido una profunda resignación y un íntimo convencimiento de que nadie tiene más de lo que se merece. Esta certidumbre es la verdadera, la única felicidad que puede tener el espíritu en medio de su expiación. Nosotros, estudiando la naturaleza, leyendo en ese libro que nunca tendrá fin, admirando la exactitud matemática que tienen sus leyes, trabajamos cuanto nos es posible en nuestro progreso, y cuando la soledad nos abruma, cuando el desaliento nos domina, miramos al cielo, vemos en él los resplandores de la eterna vida y decimos: en la creación todo es justo. Artículo 4. Sin brazos y sin piernas. En una de las oraciones que rezan los católicos romanos llaman a este mundo Valle de Lágrimas, y creo que es la mejor definición que se puede hacer de esta penitenciaria del universo, porque en realidad, no hay un solo ser que pueda vanagloriarse de decir: soy feliz en toda la acepción de la palabra. La mayoría de los potentados suelen sufrir enfermedades incurables. Hay millonarios en los Estados Unidos que solo pueden alimentarse con copas de leche en muy corta cantidad. Otros no pueden dormir porque se ahogan y tienen millones de renta que no les proporcionan el menor goce, con lo que descienden hasta los más pobres. Si algunos son fuertes y robustos carecen de lo más indispensable para sostener sus fuerzas vitales, viéndoselos decaer como lámpara que se apaga en el lleno de su juventud. Por consiguiente, la felicidad es una nube de humo que se deshace al menor soplo de viento huracanado de la vida, como se deshace la niebla a los primeros rayos del sol. Mas en medio de tantos dolores, los hay de distintos grados. Los hay soportables y los hay irresistibles. Hablando hace pocos días con una amiga, esta me decía lo siguiente: hace algún tiempo que fui a un depósito de aguas y allí encontré una familia que nunca olvidaré. Era un matrimonio, los dos jóvenes, amables y simpáticos, sus semblantes irradiaban alegría. Los dos se amaban con ese amor primero, que se asemeja a un árbol florido que espera ser más tarde hermoso racimo de sazonados frutos. Se unieron por amor, únicamente por amor. Él era un modestísimo empleado, ella una humilde costurera. Se vieron y se amaron y se unieron, y al unirse, al recibir la bendición, él pensó en la llegada de su primer hijo, y ella, contemplando a un niño Jesús, pidió a Dios tener un hijo tan hermoso como aquella figura angelical. Un año después, la enamorada pareja se sintió dominada por la más viva y amorosa ansiedad. A fuerza de economías, habían comprado todo lo necesario para vestir a un recién nacido. Camisitas de batista con preciosos encajes, vestiditos blancos con finos bordados, gorritas lindísimas, todo lo más bello, todo lo más delicado les parecía poco para el niño, que debía llegar pidiendo besos con sus sonrisas. Al fin llegó el momento supremo. Áurea sintió los agudos dolores precursores del laborioso alumbramiento, y dio a luz un niño. Quiso verlo inmediatamente, y su esposo y las personas que lo rodeaban, mustios y callados, parecían que no la comprendían, se miraban unos a otros y cuchicheaban, hasta que Áurea gritó alarmadísima. ¿Pero qué? ¿No me oyen? Quiero abrazar a mi hijo. ¿Está muerto quizás? No, contestó el esposo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué sucede? Que el niño no tiene brazos. Ni piernas. ¿Así estará más tiempo en mis brazos? Contestó Áurea, abrazando a su hijo con delirante afán. El niño era precioso, blanco como la nieve, con ojos azules, cabello rubio muy abundante, sus grandes ojos tenían una mirada muy expresiva. Cuando yo conocí al niño tendría 8 o 10 meses, y estaba hermosísimo. Su madre estaba loca con él, y su padre lo mismo. Pero este último, cuando su esposa no podía oírle, decía con profunda amargura. Tanto como yo deseaba un hijo. Y ha venido sin brazos ni piernas. ¡Qué injusto es Dios! Si mi hijo fuera rico, pero... Si yo soy tan pobre. Créeme, Amalia, aquel niño vive en mi memoria. ¿Qué habrá sido? ¿Qué papel habrá representado en la historia? Yo lo preguntaré, amiga mía, porque tu relato me ha impresionado muchísimo y, efectivamente, de noche y de día pienso en el niño que tanto deberá sufrir si llega a ser hombre. No tener ni brazos ni piernas. ¡Qué horror! Y probablemente será un ser de gran inteligencia, querrá volar con su pensamiento y no tiene más remedio que permanecer en la más dolorosa inacción. ¡Dios mío! ¡Dios mío! No es vana curiosidad la que me guía, pero deseo saber si es posible el porqué de tan terrible expiación. Por el fruto conoceréis el árbol, dijo Jesús, por consiguiente, a todo ser que veáis cargado de cadenas desde el momento de nacer, podéis deducir, sin la menor duda, que de todo lo que le falta hizo mal uso en sus encarnaciones anteriores. ¿Que no tiene piernas? Señal que cuando las tuvo le sirvieron para hacer todo el daño que pudo. Quizá fue un espía que corrió afanoso detrás de algunos infelices para acusarles de crímenes que no cometieron y con sus declaraciones hizo abortar trascendentales conspiraciones, que al ser descubiertas antes de tiempo produjeron innumerables víctimas. Tal vez corrió para precipitar en un abismo a seres indefensos que le estorbaban para realizar inicuos planes. Al que le faltan las piernas tiene que haberlas empleado en atormentar a sus enemigos. Tiene que haber sido el azote de cuantos le han rodeado. Carecer de miembros tan necesarios pone de manifiesto una crueldad sin límites, un ensañamiento en hacer el mal imposible de describir, unos instintos tan perversos que atestiguan el placer de hacer el mal por el mal mismo. ¡Ay de aquel que nace sin piernas! ¡Que no tiene brazos! Quizás sus manos, que tan útiles son a la especie humana, para hacer con ellas obra de titanes y labores delicadísimas, las empleó para firmar sentencias de muerte que llevaron al patíbulo innumerables víctimas, inocentes en su mayoría. Tal vez gozó apretando los tornillos de horrible potros de tormento, arrancando confesiones de infelices acusados, enloquecidos por el dolor. ¿Quién sabe si escribió calumnias horribles que destruyeron la tranquilidad y el cariño de familias dichosas? Se puede hacer tanto daño con las manos. Con ellas se acerca la mecha a materias inflamables y se produce el devorador incendio. Con ellas el fuerte estrangula al débil, con ellas se abofetea y se convierte en fiera al hombre más pacífico y más honrado, con ellas se destruye el trabajo de muchas generaciones. Son los auxiliares del hombre, quien con sus manos produce maravillas o aniquila cuanto existe. Cuando se viene a la tierra sin manos, ¿cuánto daño se habrá hecho con ellas? No hay necesidad de particularizar la historia de este ni de aquel. Todos los que ingresan a la tierra sin un cuerpo robusto y bien equilibrado, son penados condenados a cadena perpetua, que vienen a cumplir su condena, porque no hay apelación ante la sentencia que uno mismo firma en el transcurso de su vida. No hay jueces implacables que nieguen el indulto a los arrepentidos criminales, no hay más juez que la conciencia del hombre. ¿Podrá éste embriagarse con fáciles triunfos de sus delitos? ¿Podrá no tener oídos para escuchar las maldiciones de sus víctimas? ¿Podrá cerrar los ojos para no ver los cuadros de desolación que él ha producido? ¿Podrá estacionarse millones de siglos, pero llega un día que, a pesar suyo, se despierta y entonces ve, oye, reconoce su pequeñez y él mismo se llama a juicio y pronuncia su sentencia, sentencia inapelable, sentencia que se cumple hora por hora, día por día, sin que exima del tormento ni un segundo, porque todo está sujeto a leyes fijas e inmutables? No lo dudéis. Los criminales de ayer son los tullidos de hoy, los ciegos, los mudos, los idiotas, los que carecen de piernas, los que no tienen manos, los que padecen hambre y sed y son perseguidos por la justicia. Tenéis un refrán que dice: no te fíes del lisiado por la mano de Dios. La idea está muy mal expresada, pero en su fondo hay una gran verdad. Si bien se mira, veréis que la mayoría de esos desgraciados revelan en su semblante la degradación de su espíritu. La diestra de Dios no ha impreso la ferocidad en su rostro. Es el cúmulo de sus delitos, son sus malos y perversos instintos los que han endurecido las líneas de su faz, y para esos penados guardad toda vuestra compasión, guiadles por el mejor camino, haced por ellos cuanto haríais por vuestros hijos, porque son los más necesitados, los más afligidos, porque en medio de la mayor abundancia no hay para ellos agua en la fuente, trigo en los campos, frutos en los árboles, calor en el hogar de la familia. Son los judíos errantes de la leyenda, andan siempre sin encontrar una piedra donde sentarse. ¡Qué malo es ser malo! Adiós. ¡Qué bien dice el Espíritu! Si por el fruto se conoce el árbol, ¡qué malo es ser malo! Artículo 5. El orgullo también es un pecado. No hace muchos días que vino a verme mi amiga Alicia, espíritu para mí muy simpático. Es una mujer distinguida, de porte verdaderamente aristocrático, de educación esmeradísima, de vastísima instrucción, espiritista convencida que lee con gran aprovechamiento todo cuanto se escribe sobre espiritismo, traduciendo y comentando sus mejores obras sin que su verdadero nombre salga a relucir. Ella sí que hace el bien por el bien mismo. Trabaja sin desear los lauros de la gloria. Pero la gloria de la elevación de sus sentimientos la lleva en todo su ser. Es una mujer de edad mediana y conserva la esbeltez y la elegancia de la juventud. Hay algo en ella que atrae, que seduce, que interesa. Cuando se habla con Alicia, se quisiera detener el vuelo del tiempo para que aquellos breves momentos se conviertan en horas interminables. Casada y madre, se debe toda a su familia, que no tiene sus ideales, y ella, prudente y reservada, oculta el valioso tesoro de sus creencias y evita altercados con sus deudos. Vive, puede decirse, en un mundo superior, participa de las luchas terrenas para llorar con sus hijas, si éstas padecen los dolores naturales que proporciona la vida a las mujeres casadas, y después que cumple sus deberes de madre y amantísima, parece que entra en otro mundo, se reconcentra en sí misma, parece que vive de recuerdos, recuerdos que deben ser muy dolorosos, porque su rostro adquiere una expresión tristísima, y más triste aún porque no es comunicativa, se encierra en el silencio y evita cuidadosamente hablar de sí misma. Así como sus trabajos espiritistas los oculta para evitar disgustos de familia, de igual manera oculta sus inquietudes, sus ansiedades, sus temores. Yo, cuando hablo con ella, comprendo que estoy leyendo en un libro del cual no veo más que la primera hoja, las demás están sin cortar. Así es que la última vez que la vi me sorprendió mucho encontrarla más comunicativa, más expansiva. Aquel espíritu superior descendía de su alto pedestal, se humanizaba, acortaba las distancias que indudablemente existen entre ella y la generalidad de los mortales, y al advertir tal cambio, mi alegría no tuvo límites, y se la demostré diciendo: «No sé qué noto en ti, pero te encuentro más cariñosa, más cerca de mí. Indudablemente. ¿No ves que el dolor es el gran demócrata del universo? Los que sufren se entienden fácilmente, como decía Campo Amor. ¿Tú hace tiempo que sufres? Yo en estos últimos años también he sufrido grandes reveses, y por ley de afinidad, me pongo al habla contigo, como dicen los marinos, a ver si tú me puedes aclarar lo que yo no alcanzo a ver. Ya sé que estás en muy buenas relaciones con los espíritus, que estos te cuentan muchas historias, y yo deseo que una vez más contesten a tus preguntas, no para satisfacer mi curiosidad, sino para estudiar uno de los capítulos de la historia humana. Ya sabes que te quiero, que te admiro, que veo en ti dos seres distintos, aunque hay uno solo verdadero, que adivino tus pesares y, por prestarte consuelo, yo haré cuanto me sea posible. Lo sé, tu espíritu y el mío se conocen hace tiempo, y aunque por esta vez nuestro destino nos separa, no importa. Las almas no necesitan el roce de los cuerpos para entenderse, para quererse y para prestarse señalados servicios. Ermitaños seríamos si las humanidades que pueblan los mundos no pudieran comunicarse unas con otras a través de distancias inmensas. Pero vamos al asunto que me ocupa. Creo que ya sabes que me quedé viuda. Sí, lo supe, y si no lo supiera, los negros crespones que te envuelven me lo hubieran indicado. Pero no te dirán mis negras galas del modo que murió mi marido, quien murió de la muerte más horrible que tú no puedes imaginar. ¿De qué murió? De hambre. Jesús, qué horror. Tenía algún cáncer en el estómago que le impedía alimentarse. No, estaba muy bueno y muy sano, sabía cuidarse como pocos hombres, su ciencia médica le servía admirablemente para no padecer dolores físicos, pero un dolor moral le hizo olvidar todos los métodos higiénicos, se entregó en brazos de una muda obstinación, y su vida fue extinguiéndose como se extingue la luz de una lámpara a la cual le falta el aceite necesario. Dolor inmenso sería el que sufrió, porque, según tengo entendido, no era tu esposo hombre dado a las sensiblerías. No, ciertamente. Era bueno, pero adusto. Su mundo era la ciencia, su familia, sus innumerables enfermos, y sus únicos goces de volver la vista a los ciegos. Por centenares se cuentan los ciegos que él ha curado, en todas las clases sociales. Lo mismo atendía a los más pobres que a los más ricos, las operaciones más difíciles jamás las encargaba a sus ayudantes, como hacen la generalidad de los médicos en la consulta gratuita. Él, no. Donde veía más peligro allí estaba él, tanto le daba que fuera un leproso repugnante como un enfermo aristocrático, limpio y perfumado. La ciencia, según él decía, es la igualdad en acción. Para ella no hay clases, y el verdadero médico es el gran demócrata, el gran nivelador. Él responde a todos los llamamientos. Así lo hacía mi marido, jamás se hizo el sordo cuando le llamaron los afligidos. ¡Qué bien deberá estar en el espacio! Indudablemente, a no ser que su muerte sea un obstáculo para su gloria, porque él se mató, el suicidio se efectuó. ¿Y cuál fue el motivo de tan violenta determinación? Ya te lo diré. Una de mis hijas se casó y fue madre de una niña preciosa con unos ojos hermosísimos que parecían dos luceros. Desde que nació, mi marido enloqueció por ella y la chiquilla por él. El abuelo y la nieta eran dos cuerpos y un alma, estando juntos ya estaban contentos. Mi marido rejuveneció, y siempre estaba con su nieta en brazos. Y creo inútil decirte que no la dejaba tocar con los pies el suelo, evitándole los dolores de la dentición y demás enfermedades de la niñez. Pero, hija, la viruela se apoderó de los ojos de mi nieta y de todo su cuerpo, pero sobre todo los ojos. Mi marido ni comía, ni dormía. Estaba al lado de la pobre niña devorando libros, buscando la luz para aquellos ojos que eran su vida. Devolvió la luz a uno, pero el otro salió de su órbita, y mi marido creyó enloquecer, se retiró a su cuarto y yo le oía que exclamaba a solas. ¿Será posible? Yo, que he devuelto la vista a tantos ciegos, yo que he curado a tantos sifilíticos y a este ángel tan hermoso no he podido curarle más que a medias. Le pondrán un ojo de cristal, serán prodigios. Pero ver. Ver no verá más que la mitad, y aun el ojo que le he salvado no será tan hermoso, no tendrá aquel brillo deslumbrador. ¿Para qué me ha servido mi ciencia? Para nada. Y se negó a tomar ninguna clase de alimento, vivió algunos días alimentándose con agua. Todas mis súplicas fueron vanas. Él solo me decía: es inútil cuanto me dices. No puedo tragar, hasta el agua me cuesta trabajo pasarla. Dos días antes de morir me pidió frutas muy maduras, pero ya era tarde, murió de hambre sin exhalar una queja, solo decía entre dientes: cuando de nada se sirve, se deja el sitio para otro. Ahora bien, ¿qué lazo le unía con su nieta? Bien, tenía otros nietos, y por ninguno de ellos se desvivió como por su niña querida. Si puedes preguntar al padre Germán, ¿qué historia tienen esos dos espíritus? ¿Por qué morir de dolor como murió mi marido, un hombre tan serio, tan grave, tan entregado a la ciencia? Causa muy poderosa le debe haber impulsado a sucumbir tan trágicamente. Yo te prometo que aprovecharé la primera oportunidad para complacerte. Cumplí mi palabra preguntando al padre Germán lo que deseaba saber Alicia, y el espíritu me contestó lo siguiente: justo es el deseo que os impulsa a las dos, y motivo de estudio será lo que yo te diré. Escucha con la mayor atención. El hombre que ha muerto de hambre, al que llamaremos Raúl, y su nieta, son dos espíritus que hace muchos siglos que caminan juntos, han estado unidos por todos los lazos terrenales, y en sus últimas existencias han sido amigos inseparables, mejor dicho, maestro y discípulo, porque Raúl hace luengos siglos que se ocupa en curar a los enfermos, y la que hoy fue su nieta, ha sido anteriormente su discípulo más aventajado, su ayudante más práctico. Tenía fama, casi tanto como su maestro. Los dos eran inseparables, el uno complementaba al otro. Tanta suerte tenían en sus curaciones, que llegaron a enorgullecerse el maestro y el discípulo, porque eran realmente infalibles en sus juicios médicos. Sus palabras eran proféticas, nunca se equivocaban, ni asegurando bienes ni presintiendo males, y se llegaron a persuadir de tal modo de su infalibilidad, que no se contentaron con seguir las huellas de otros sabios doctores, sino que inventaron nuevos métodos y procedimientos especialísimos. Para mayor seguridad en sus experimentos, no se contentaban con hacer ensayos en diversos animales, como es costumbre en Memorial, para ver el resultado que producen los sueros y otras inyecciones hipodérmicas, sino que en los hospitales y en los asilos de la infancia hacían sus ensayos en infelices niños sin familia. Los unos morían, los otros se salvaban y los dos sabios no sentían el menor remordimiento por la muerte de aquellos inocentes. ¿Qué era la muerte de un niño sin familia ante el bien que aquel ensayo reportaría a la humanidad? Y además del bien producido, la fama universal que aquellos dos sabios médicos alcanzaban de día en día les llenaba de orgullo. Se creían infalibles, porque de lejanas tierras venían los enfermos en peregrinación para recobrar la salud perdida. Raúl era verdaderamente una celebridad médica, su discípulo no se separaba de él un instante y, cosa rara, ¿no envidiaba a su maestro? Como estaban unidos hacía tantos siglos por íntimos y legítimos amores, su admiración rayaba la idolatría, exenta de las miserias terrenas, y su mayor placer era proporcionar a su maestro niños desamparados, en los cuales Raúl ensayaba la eficacia de sus atrevidos inventos. Los dos se creyeron verdaderamente dioses, el orgullo los cegó y el orgullo también es un pecado, y como todo pecado tiene su condena, Raúl y su discípulo han pagado en esta existencia una parte de su larga cuenta. El discípulo amado es hoy la tierna niña, cuyo abuelo, con toda su ciencia, no ha podido curar más que a medias. El sabio orgulloso, él, que se ha creído infalible en sus juicios, se ha visto impotente para curar a su ángel querido, y este, que no tuvo compasión de los pobres niños sacrificados al estudio y a las investigaciones científicas, sufre hoy las consecuencias de su indiferencia de ayer. Dolor que no se compadece. Es necesario sufrirlo para apreciarlo en su verdadero valor. A Raúl, cuya ciencia ha estado completamente eclipsada en su última existencia, porque a proporción de lo que ha sido, no era más que una vulgar medianía, su gran inteligencia médica le hacía sufrir extraordinariamente, porque comprendía dónde estaba el remedio, sabía el modo de aplicarlo, y al llegar al momento decisivo de administrar la medicina apropiada a la tenaz dolencia, veía que se equivocaba, que su acción curativa no respondía al impulso de su pensamiento, y si esto le desesperaba con los seres extraños, su desesperación llegó al grado máximo cuanto se vio impotente para salvar a su nieta, que era el amor de todos sus amores. Muriendo, como era necesario que muriera, humillado, convencido de su insignificancia, de su pequeñez, se creyó un dios y murió persuadido de que no hay dioses, que no hay más que un dios, y como el pecado del orgullo científico es hasta cierto punto perdonable, y Raúl hace siglos que es un sol en el mundo de la ciencia, hoy se encuentra en muy buen estado, porque no ha perdido un ápice de su sabiduría y ha reconocido una grandeza superior a la suya, una ciencia para él desconocida, un poder maravilloso, una fuerza que sostiene la máquina del universo, y ante tanta luz, ante tanta luz, ante tanta magnificencia, ante tantos mundos, donde él adivina que hay grandes sabios, preguntándole a Dios, ¿por qué brillan los soles? ¿Y por qué su fuego no incendia el universo? Él se considera uno de tantos alumnos en la gran universidad del infinito. Se reconoce grande y pequeño a la vez, y el orgullo no lo volverá a cegar. Tiene luz propia, vive en medio de la luz y con su fluido luminoso envuelve a su nieta, que es el amor de todos sus amores. Estudia detenidamente el breve relato que te he hecho de la muerte de un sabio orgulloso. Pero no basta penetrar victorioso en el templo de la ciencia, hay que amar, hay que compadecer. No se puede menospreciar al paria de la sociedad, porque aquel ser abandonado tiene un espíritu quizás más adelantado que el que se cree infalible por su sabiduría, y en el mero hecho de nacer hay que considerar que viene a la tierra a cumplir una misión, sea esta de gran importancia o insignificante. Todo hombre merece respeto, y hay que esforzarse en protegerlo y en amarle. La ciencia que no desciende hasta el desamparado, llega un día en que recibe el castigo merecido, como habéis visto en el sabio Raúl. Adiós. Tiene razón el espíritu al decir que es digno de profundo estudio el relato de la muerte de un hombre que un día se creyó un dios, y tampoco llegó a valorar a su organismo que dejó de alimentarlo, convencido que su estancia en la tierra era completamente inútil. Fatal aberración. Aún podría haber hecho mucho bien, aún su ciencia hubiera difundido el consuelo, pero se creyó dueño de sí mismo y dispuso de su vida ignorando que cometía un crimen, porque ha negado sus beneficios a muchos enfermos. ¡Cuán necesario es conocer la vida de ultratumba! Si Raúl la hubiera conocido no se hubiese entregado a la desesperación, destruyendo su organismo. Antes al contrario, hubiera redoblado sus esfuerzos para dar luz a los ciegos, ya que sabía lo que se sufre ante una desgracia irremediable. Solo el estudio del espiritismo nos hará grandes en medio del dolor, porque sabiendo que vivimos eternamente, haremos lo posible para ser hoy mejores que ayer y ser mañana grandes benefactores de la humanidad.